viernes 8 de junio, para estudiar y meditar. El ataque de Satanás a la ley de Dios es un ataque contra Dios mismo, contra su autoridad y gobierno. Por ende, en los últimos días, en los acontecimientos culminantes de la crisis final, Satanás atacará a los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y capítulo 14, verso 12, porque solamente ellos, en toda la tierra, se negarán a rendirle homenaje a través de sus representantes terrenales. La batalla que inició contra Dios en el cielo hace mucho tiempo continuará aquí en la tierra, y así como fue derrotado en el cielo, también será derrotado aquí en la tierra. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador, y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así conducirlos a transgredir la ley de Dios, tal fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley, su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos. Santiago capítulo 2 verso 10, Conflicto de los siglos, página 569. Preguntas para dialogar. 1. Conversen en clase acerca de los acontecimientos mundiales y en qué sentido apuntan a lo que creemos que debe suceder en los últimos días. ¿Qué acontecimientos todavía faltan que sucedan? ¿Cómo podemos aprender a mantenernos atentos a las señales de los tiempos y a la vez evitar el fanatismo, poner fechas y hacer predicciones audaces sobre cosas que la Biblia y los escritos de Elena G. de White no han enseñado explícitamente? 2. Reflexiona sobre el tema de la adoración. ¿Qué significa adorar algo? ¿De qué modo adoramos lo que adoramos? 3. Reflexiona sobre la idea de que Dios tiene gente en Babilonia. ¿Qué entendemos por el término Babilonia? Obviamente, es un símbolo, no un lugar literal. ¿Qué nos enseña esto acerca de nuestra obligación de continuar predicando nuestro mensaje a los demás independientemente de sus creencias políticas o religiosas? NuestraEsperanza.cl